desde el área decidimos iniciar una actuación de oficio para investigar si realmente estos valores que están fijados en esa ordenanza protegen la salud de los vecinos o de la población en general. Y llegamos a la conclusión que no es así, porque desde 1972 hasta actualmente hubo muchísimas investigaciones científicas que cuentan que los efectos a la salud en la población por los ruidos excesivos empiezan a partir de ciertos decibeles que son totalmente valores inferiores a los que establecen esa ordenanza. Particularmente nos fijamos en dos documentos de la Organización Mundial de la Salud, que son guías para el ruido urbano, es un documento que recopila todas las investigaciones científicas habidas hasta 1999, y luego hubo un documento que se llama Guías del Ruido Nocturno en Europa, que lo hizo la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Regional de Europa, que recompila todas las investigaciones científicas de 1999 a 2009. Todos ellos dan cuenta de los efectos que ocurren en la salud a partir de valores muy por debajo de los valores de la ordenanza de 1972. Y es por eso que nosotros hicimos y recomendamos que esta ordenanza se tiene que actualizar. Pero no solamente eso, sino también que tiene que incorporar algunas herramientas preventivas para evitar que la población sea expuesta a estos ruidos. Perfecto. Entonces lo que hizo la Defensoría fue hacer un exhorto, es decir, a la municipalidad, a la compañía de gas también, ¿no? No, lo que hicimos fue exhortar a la Municipalidad de Rosario y también en poner en conocimiento, a la Comisión de Ecología del Consejo Municipal de Rosario, que de hecho hay un proyecto ahí, lo pusimos en conocimiento de esta investigación que nosotros realizamos. Para que tengan también ese lugar. Bueno, te agradecemos mucho, Inés Rivera, Leandro García Silva, muchas gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos comunicación telefónica con Alicia Perezuti de la ONG Argentina Vínculos en Red sobre el tema de trata. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muy contenta de estar acá en este espacio. Bueno, me alegro. Le estábamos llamando porque últimamente el Papa Francisco ha salido en los medios debido a que busca que la ONU declare la trata de personas como crimen de lesa humanidad. Exactamente. ¿Vos crees factible que esto pueda suceder, Alicia? Digamos, es lo que está intentando lograr el Papa desde hace un tiempo ya a la fecha. Me parece que es un tema difícil. Sí. Sería una cuestión de derechos, ya que este espacio de la Defensoría sería una cuestión de derechos sobre todo para la reparación de las víctimas de trata de personas. Porque uno de los impedimentos que nos encontramos a nivel mundial, en casi todos los países, excepto Suecia, Noruega, el resto de los países, muy pocos tienen programas de asistencia a las víctimas y sobre todo programas de asistencia a largo plazo. Sí. Y programas de reparación de derechos, teniendo en cuenta que la trata de personas viola todos los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que que le va a costar bastante al Papa, nos va a costar a todos los que lo apoyamos también. Sí. Porque en los países un poco se resisten. ¿Por qué? Porque después van a estar obligados a indemnizar a las víctimas. Y esto de implementar obligatoriamente programas de reparación de derechos. Es decir, si la trata fuera declarada delito de lesa humanidad, las organizaciones podríamos a nivel mundial pedir ayudar a las víctimas, representarlas, ayudarlas, acompañarlas a lo mejor. No tanto representarlas como acompañarlas, a que puedan pedir una reparación de derechos, teniendo en cuenta que hay víctimas que necesitan asistencia psicológica y médica de por vida. Uh-huh. Es decir, la trata es sinónimo de tortura. Sí, sí. Y muchas veces la asistencia es de por vida. Entonces, esto es lo que yo te cuento. ¿Cuál es el impedimento por ahí un poco legal? Es esto, el Estatuto de Roma. Es un instrumento internacional en donde establece que para que sea declarado delito de lesa humanidad, el Estado tiene que tener una intervención directa. Uh-huh. Nosotros lo que decimos es que en estos casos, en el caso de trata de personas, los Estados, si bien a veces no tienen una intervención por acción, pero sí es por omisión. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Ese es el mayor impedimento que hay, te cuento, ¿eh? Buenísimo, nos quedó muy claro, Alicia. Y por otro lado queremos que los oyentes sepan de qué es tu tarea principalmente en la ONG de la que formas parte. Bien. Con respecto a la trata, ¿no? Bien, yo hace 20 años que formo parte de Vínculos en Red, que es una ONG que trabaja a nivel, trabajaba a nivel provincial, a nivel nacional, con el tema de trata de personas, que lucha contra la trata de personas, la trata sexual, la trata laboral, y que lucha por defender, siempre hemos luchado para defender los derechos de las personas, y sobre todo trabajamos muchísimo denuncias, prevención y asistencia a las víctimas. Esas son las líneas, y incidencia política. Es decir, siempre hemos trabajado para lograr que los estados, aprueben leyes que condenen la trata de personas, sí. Pero que también hagan a otros programas como asistencia a las víctimas, en materia de prevención. Y ahora, por el Papa, yo ya viajé 9 veces al Vaticano, yo colaboro con la Academia Pontificia de Ciencias ahí del Vaticano, con Monseñor Sánchez Orondo, que la verdad que es una persona que se ha puesto en la espalda el pedido del Papa de trabajar en el Vaticano en tema de trata de personas. Muchas gracias y suerte. Hasta luego. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Río Negro. Defensoría reimpulsa amparo por las aguas del Nahuel Huapi. Pidió al juzgado federal que exija a la provincia obras para ampliar el tratamiento de fuentes. El municipio negó que exista contaminación en el lago. Los reclamos están enmarcados en el recurso de amparo colectivo que impulsó la Defensoría hace ya varios años con el fin de frenar el volcado de contaminantes al lago.